La obra es, como vos lo dijiste, hay uno de los clásicos, de los grandes clásicos del teatro. Es una obra escrita por Chekhov, un clásico hecho en todo el mundo. Y bueno, y nosotros hace bastante ahí que estamos laburando. Empezamos el año pasado haciendo unas presentaciones y este año estuvimos por distintos lugares y ahora, bueno, estamos ahí en Espacio 44 presentando o terminando, ¿no? Por este año, Tío Baña. Porque estuvieron presentándose aquí en la Ciudad de La Plata, también en los meses de junio y julio, al menos tengo entendido. Y no sé si en alguna otra fecha puntual sí, también. Sí, estuvimos en varios lugares. Estuvimos en el Centro Cultural Azul Lunala. Ahí hicimos un ciclo grande a principio de año. Pasamos por Telón Negro. Y bueno, y ahora tenemos la posibilidad de estar, la verdad que en este hermoso lugar, que es Espacio 44, y bueno, presentando esta, ¿no? Esta familia tan particular con todo lo que daba, ¿no? Con todo lo que escribía, con lo que quería mostrar Chekhov, que es un poco el interior, ¿no? De cada uno de los personajes que atraviesan en esta familia, ¿no? En esta familia tan particular, en una casona, en un campo, y bueno, ahí estamos. Ustedes son un elenco que se ha formado puntualmente para laburar y darle cuerpo a esta obra, ¿o ya venían trabajando en otro tipo de proyectos también? Con algunos ya estábamos trabajando, intentamos por nuestra cuenta hacer algunas cosas y bueno, y decidimos juntarnos ahí con Rafael Garzaniti, que es el director, y él convocó a otras personas más y él trajo la idea de hacer el Chekhov y la verdad que fue una idea excelente porque la verdad que estamos muy muy contentos por cómo sale, por el laburo que hicimos. Estuvimos un año y pico ensayándola y hace un año que estamos dando vueltas por la ciudad. Es una obra densa en el sentido del interior de cada uno de los personajes, pero es una obra hermosa, es un clásico de Chekhov. A vos, Mariano, particularmente te toca hacer de Baña. ¿Cómo, más allá de que uno como actor, también me parece que uno tiene que tener cierta versatilidad y todo, cómo es ponerse en la piel así de un personaje y como vos decías vos también, en una obra que forma parte de los clásicos del teatro mundial? Bueno... uno hace lo que puede, pero la verdad que cómo está saliendo y cómo quedó el producto en general, la verdad que nosotros nos sentimos muy contentos también por las devoluciones que tenemos de la gente. Hay buena recepción. Y la verdad que es... No hay un protagonista de la obra. Chekhov ahí se encarga justamente de estas situaciones del interior. Una de las cosas más importantes es lo que no se ve, ¿no? De la obra. Y el laburo es difícil en ese sentido. La carga que tiene cada uno de los personajes, poder mostrarla, poder hacer que se vea y poder mostrar todas estas relaciones tan tan ricas, ¿no? Ni hablar. Esto va a tener cita hoy, como decías, forma parte de alguna manera el cierre del año que vienen realizando ustedes a partir de las 8:30 en Espacio 44. Esto es Avenida 44, creo que 4 y 5, ¿no? Es 4 y 5, sí, casi y... esquina 5. Casi creo esquina. Que si no me equivoco es 4.96 el número. Sí, 4.96. ¿Se sacan entradas directamente ahí? ¿Hay alguna forma de reservar? ¿Cómo puede hacer la gente que quiera arrimarse para poder acceder? Hay una página, si se meten, si ponen el espíritu del bosque, Tío Baña, ahí están todos los datos. Hay un teléfono si quieren reservar. Creo que quedaban muy poquitas entradas, así que bueno, aproveche la gente que quiere ver, que se meta ahí y ahí está. No, yo no me acuerdo bien el teléfono, pero en espacio se puede hacer y en la misma página se puede reservar.